qué cosa, por Dios. Oye, Loncón, ¿qué pasó con Julia? Casó Julia. ¿Y Julio? Julio también casó. Y nos fuimos con la cueca, la vieja Julia.